2B, los sábados de 9 a 11 por Ancasting 98.5. Bueno, y hoy en este espacio que llamamos en la ciudad de Karabati, porque estamos aquí en la ciudad de Karabati, estamos con un invitado especial que pueden ver en mi perfil de Facebook en vivo y luego queda grabado y pueden compartir. Estamos con el ingeniero industrial Vicente Rigal. ¿Cómo te va, Vicente? ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Arcelo? Buen día. ¿Cómo estás? ¿Bien? Bueno, un gusto tenerte acá. Igualmente. Gracias por venir a nuestro programa. Gracias por la invitación. Bueno, te estuve stalkeando en las redes y viendo que trabajás con la bicicleta, sí. Que te interesa mucho este tipo de movilidad, ¿no es cierto? Sí, sí, sí. Que, bueno, es lo que se viene realmente. Y uno piensa, sí, pero en lugares donde hace calor, donde hay subidas y bajadas, es como complicado. Vi que tenés una tesis de grado referido a este tema. No, contanos, sí, un poco para arrancar y romper el hielo, ¿cómo es este tema de la tesis? ¿Cómo preparaste esto de la bicicleta? ¿En qué consistió? Bien, surgió volviéndome ciclista urbano. Una época de mi vida me decidí viajar y vivir en otro lado, donde en Europa, ajá, donde ahí conocí la bicicleta y ahí cuando volví decidí que era un medio válido. Yo quería usar ese medio para transportarme. Esto todo relacionado con la parte ambiental. O sea, sí. Soy consciente de la manera en la que vivimos y la manera en que nos transportamos. Entonces dije, bueno, voy a empezar a usar. Mis distancias eran acordes, digamos, a la a lo que una bicicleta podía darme. Y entonces, bueno, ahí fue que empecé con esto. A medida que fui avanzando con la carrera, con un amigo empezamos a ver de hacer la tesis juntos. Ahí en la UTN de Córdoba podíamos elegir si hacer un emprendimiento, sí, una mejora de procesos, algún tipo, claro, de cosas. Entonces decidimos, bueno, veamos esto. Apareció un modelo de bicicleta que es la marca Brompton, que es una marca inglesa. Sí, sí. Vimos que era la mejor bicicleta plegable que había en el momento. Ajá. Y decidimos, bueno, ver si podemos conseguir una y trabajar nuestra tesis sobre este tema. ¿Y en qué consistió? ¿Qué es lo que investigaron? Fue casi un año de trabajo en donde encuestamos más de 500 personas para conocer por qué en Argentina especialmente se usaba tan poco la bicicleta. Y consistió en hacer el desarrollo de un emprendimiento con una bicicleta, justamente que es esta que está acá. En ese momento la compramos entre los dos, con ayuda de nuestros padres, porque es una bicicleta un poquito cara. Sí. Y lo que hicimos fue desarmarla completamente, hacer el estudio de cada una de las piezas, ver la viabilidad económica, financiera, claro, cultural, porque era el riesgo era de que nos pongamos a invertir, hacer un trabajo, claro, grande y después no tener mercado para poder comercializarla. Claro. Entonces ver cuáles eran las barreras que teníamos para hacerla, el contexto económico en Argentina para emprender. Entonces abordamos la tesis desde un montón de puntos de vista para, sí, hacerla bien integral. Eso es lo que hace. O sea, la idea era armar un prototipo propio, propios, sí, tomando como referencia a esto, ¿no es cierto? Sí, sí, porque era lo mejor que venía del mercado. Claro. Lo que ofrece, la idea del negocio y la idea del emprendimiento, que todavía sigue siendo, sí, es un medio de es una solución de transporte. Claro. No vendíamos una bicicleta, sino una forma de transportar. Claro, claro. ¿Sí? La idea de esta bicicleta es utilizar el concepto que es el transporte multimodal. Sí, sí, sí. En donde me permite poder plegarla a claro, un tamaño muy cómodo para poder ser transportado. Entonces, cada vez, sí, que viajo a cualquier lugar, sí, me muevo con mi bicicleta y eso me da independencia de tiempo. Sí, sí, que ya vamos a colgar acá un videíto que hice de cuando vi que estabas armando la bicicleta, sí, que lo pueden ver en Instagram. Claro, porque se arman un ratito, ¿no? Y la llevas con vos y bueno, y la armás, ahí nomás. Sí, sí, sí, lo lindo, bueno, estamos copiando algo, o sea, sacar concepto, sí, que copiar no está mal. Y ver seguro, que, seguro. Porque ahí uno se inspire, de ahí seguramente surgen cosas, sí, sí, nuevas, entonces a lo mejor se mejoran, ¿no es cierto? Seguro. Y surgen cosas que sí, los, sí, que armaron este prototipo dicen, ah, mira qué interesante, qué copado, realmente no se nos había ocurrido, claro. Sí, sí, sí. Lo mismo tiene como 30 años de desarrollo, la verdad, claro, un producto sí, sí, muy bueno, mínimo mantenimiento. Claro, porque cuando ibas a venir a la radio, le cuento a la audiencia, digo, bueno, voy en la bicicleta, ay, pero ¿dónde vas a dejar la bicicleta realmente? Porque, claro, no hay cultura de usar la bicicleta acá. No, no, no, si yo subo con la bici y de hecho está acá en el estudio. Sí, sí. ¿Ha cambiado el paradigma o va en proceso de cambio el paradigma de la movilidad. Cuando uno va a Buenos Aires u otras ciudades grandes del país, ve muchos chicos que andan en bicicleta, mucha gente grande también, sí, mucha gente joven que anda en patinetas, por ejemplo, en Buenos Aires, increíble. Ese, sí, mientras laburan, van en patinetas, se van desplazando. ¿Va a llegar algún día esta ola a ciudades como Catamarca? ¿Cómo lo ves vos, que estuviste estudiando esto? Lo veo, es un cambio cultural grande, una forma de pensar distinta. Sí. Estamos en una cultura en donde todo queremos que sea lo más cómodo posible, y ahí entran en juego muchas cuestiones, sí, con respecto al uso de recursos, excesivo uso de aire acondicionado, por ejemplo, excesivo, sí, uso de energía, etcétera. Entonces, creo que va a llevar un tiempito, creo que las nuevas generaciones, especialmente los millennials y los que vienen, sí, después de ellos, son los que tienen que elegir esta forma, y por ahí, bueno, la comodidad sería el confort, digamos, a un nivel ya llegando un poco más alto como el hedonismo, claro, es donde apuntamos, y la idea es que llegue. Ese es el trabajo que estoy haciendo, claro, personalmente y dentro, sí, de, sí, varias organizaciones acá en Catamarca, a nivel nacional, donde promovemos el uso de la bicicleta como medio de transporte. Claro. Y la bicicleta es transversal, no solamente este modelo, sino todo el tipo de, claro, todo el tipo de bicicletas son transversales a clases sociales, claro, a estudios. Vos ves personas grandes, jóvenes, sí, sí, bicicletas más caras, bicicletas más baratas. No se ha modificado el principio de dos ruedas y una cadena. Bueno, claro, ahora que hay con poleas también, con correa. Pero el principio sigue siendo el mismo. La idea es que seamos más conscientes de la forma de movernos, claro, utilizar, recuperar la vía pública. La vía, claro, pública está pensada para los automotores. Claro, sí, sí. Entonces, porque hay un prejuicio, viste, que sobre todo en estas ciudades del norte, que la bicicleta es de los pobres, ¿no? Y que tener la camioneta 4x4 está bueno. Sí, ¿no? Sí, sí, eso es aquí y en muchos lados. Sí. Ese prejuicio se corta. No estoy en contra del vehículo particular, pero sí en contra del uso no racional. Yo ahora me venía de 12 kilómetros de distancia, entonces por cuestiones de tiempo, justo mi vieja tenía que venir a buscar alguna cosa, entonces aproveché y le digo, bueno, vámonos temprano, cargo la camioneta, la bici en el auto, sí, sí, y me dejó acá cerca, la armé, vine pedaleando, claro, unas cuadras, entonces se trata un poco de eso, por ahí. Esto, la mezcla de los vehículos y poder, claro, sacar lo mejor de dos mundos, ¿no? Del, claro, vehículo particular y la bicicleta. Claro, no es que vas a desechar totalmente una forma de movilidad, sino que a lo que se tiende quizás es al mix este, ¿no? Es que si quisiera ir en contra del automóvil, claro, voy a perder. Claro. Eso lo sé, entonces si no puedes con eso, únete. Claro, ¿sí? Porque quizás en ciudades europeas, bueno, donde vos viviste, que contabas, vos tenés el mix, pero con el transporte público y la bicicleta, por ejemplo, ¿no? Sí. Pero siempre está este mix, ¿no? O sea, sí. Que bueno, es la nueva mirada de la movilidad, seguramente, sí, ¿no? Sí, sí, más encima, una ciudad, claro, más de avanzada, como Copenhague, claro, Amsterdam, están, claro, planificando no tener vehículos de combustión interna para el, sí, año 2025. Sí, sí, sí. Increíble, ¿no? Y marca una tendencia y ojalá eso llegue, sí, para acá. Sí. Hay una cosa que es un poco, digo, no es muy agradable decirlo, pero cada vez que sube la nafta, veo más ciclistas. Los veo en las calles. Yo estoy viviendo en Córdoba y viajo. Sí. Siempre vengo con mi bicicleta para acá. Y veo que cada vez más gente en la, claro, calle. Los veo porque no utilizan casco. Sí, los veo que se están muriendo en las subidas. Claro. Entonces veo que cada vez más gente. Claro, sí, que hay gente que no usaba, claro, por estas cuestiones. En, claro, el momento de hacer la tesis, la encuesta nos daba que el menos del 3% de los viajes se hacían en bicicleta. Claro. La persona elegía ese medio de transporte. Entonces, eso va aumentando, seguro, sí, sí, sí, seguro va aumentando por estas cosas, por combustibles y por tendencia. Claro. Ahora, se me ocurre, bueno, como arquitecto veo lo que hacen, ¿no es cierto?, en las ciudades, los urbanistas, los que trabajan en oficinas de planeamiento, de diseño urbano. Y siempre dicen, bueno, a ver, tenemos que abrir una calle muy importante, una avenida muy importante. Ah, bueno, y este es el espacio para las bicicletas, ¿no? O sea, la ciclovía. Sí. Pero es como una solución políticamente correcta, pero que no siempre va de la mano de lo que debería ser, porque la bicicleta debería ser como una autopista de bicicleta, debería tener su espacio, ¿no es cierto? Debería tener su atajo también para ir por determinado, por ejemplo, venir de las chacras a la ciudad. ¿Por qué hay que ir por la Presidente Castillo? Podría existir un atajo, una alternativa, donde vos vayas tranquilamente, no existe el riesgo que un vehículo te pueda rozar, chocar o que el mismo automovilista por ahí se siente incómodo y, ¿no?, y puede haber inconvenientes o conflictos en ese sentido. ¿Cómo lo ves a esto? Sí, con esa cuestión la verdad que hay, bueno, está lo urgente y lo importante. Sí. En estas cuestiones por ahí, en un presupuesto municipal o provincial, no hay el dinero como para destinar a hacer una ciclovía como la gente. Claro. Entonces lo que se suele hacer, ahí están las ciclovías y, ay, no me sale otra palabra, pero es donde bicisendas, gracias. Así lo dice. Es donde el automovilista comparte. Claro. Y me parece que lo importante es esto, que el automovilista aprenda a compartir. Sí. La vía pública, o sea, la calle con los ciclistas. Sí. Esto requiere educación, requiere respeto. El hecho de la distancia de sobrepaso, eso es importante, un metro y medio. Ajá. Para sobrepasar un ciclista. Yo creo que la vía pública se... Contale cómo a la audiencia cómo es eso, de tu experiencia. Sí, hace 7 años, casi 8, que utilizo como principal medio de transporte la bici. Gracias a Dios nunca tenía un accidente, al principio no usaba casco. Bueno, usas casco, todo. Ahora, por lo que veo, vas todo bien equipado, sí. Sí, sí, entonces como es mi principal medio, entonces la tengo bien, mecánicamente está perfecta. Sí. Y uso casco, sí, es claro. Importantísimo. Soy... Hay muchos ciclistas urbanos que por ahí dicen, no, bueno, hay toda una cuestión interna. Yo soy pro casco, entonces conozco gente que se ha salvado. Sí, sí. Y por ahí el 45-50% de los accidentes en bicicleta uno se cae solo. Entonces, por ahí depende, uno tiene que ir atento, no usar el teléfono ni auriculares usándolo. Son cosas que hice, me di cuenta con tiempo y puedo decir que cambié esos hábitos, ¿no? ¿Y cómo es esto del sobrepaso? ¿Qué decías? El sobrepaso por ley necesitas 1.5 metros desde la distancia del ciclista hasta el vehículo para poder pasar. Muchas veces los colectivos, los mismos automóviles, cuando pasan muy cerca, me han pasado a 5, 10 centímetros, que eso puede llegar a desestabilizar. De costado, digamos. Sí, sí, sí, al momento de pasar. Entonces, esto es cultural. Muchas veces... Quizá la persona que está en un vehículo de gran porte no considera esto de las distancias y de cuando pasa a gran velocidad desestabilizar al ciclista. Entonces es importante, el que no ha andado en bicicleta, no lo ha hecho, no tiene esa conciencia. Entonces por ahí empezar a generar ese tipo a través de señales y ese tipo de cosas. Es muy importante. Es curioso porque en Europa, donde está más desarrollado todo este sistema de movilidad, la gente en las ciudades, por ejemplo, pasaba en Barcelona, recuerdo cuando viví ahí que se quejaban porque dice, pero ¿por qué andan los ciclistas por acá? Si acá es para caminar, decía. O sea, también aparece este problema, ¿no es cierto? Sí. O sea, porque ¿qué hace el ciclista? Al no tener un lugar donde poder desplazarse, se mete por las veredas, ¿no es cierto? Y causa muchos problemas a la gente también. Sí. Y hay que entender que en el planeamiento, en la planificación urbana, que la bicicleta debe tener, es un carril, una autopista, es un lugar por donde debe circular la bicicleta con total comodidad. Sí, la ley de tránsito lo incluye como un vehículo, entonces tranquilamente podría ir ocupando el mismo espacio que un vehículo. Sí, sí. El tema es que ahí recibiría bocinazos, gritos y demás. Así que bueno, soy consciente, por ahí voy. Sí. Voy testeando y voy todo el tiempo muy atento. Uh-huh. Esto te pone en un lugar de protagonista, entonces donde se genera un estrés positivo, en donde genera muchas cuestiones en el cuerpo, entonces una forma distinta de estar, ¿no? Nosotros lo tuvimos aquí en la radio a Henrik Lundfors, vos lo conocés, es un danés que medio peronista me encanta cómo opina, no es que sea peronista yo, sino que me encanta cómo ha adquirido su forma de ver la cultura argentina, ¿no? Supone, esta es la novia de él, es de Puerto Madryn, está metida en la cultura argentina. Sí. Y él dice que hay el gobierno de la ciudad está haciendo un planteo errado en el tema de la bicicleta porque prioriza la bicicleta, ¿no es cierto?, pensando en un futuro negocio, ¿no es cierto?, que auspicien estos paradores de bicicleta, qué sé yo, cuando en realidad la debería apuntarse a la inversión de las bicisendas, de las ciclovías, ¿no? Claro. Y que cada uno elija su bicicleta porque a vos te gusta esta, por ejemplo, que es plegable, a otro le gustará con una canastita adelante, a otro le gustará para llevar el chico, el bebé, qué sé yo. Cada uno tendrá su forma de ver, porque es una inversión que es para siempre, digamos, ¿no? Sí. ¿Cómo ves vos este tema? ¿Coincidís con Henrik en esta mirada? Justamente con él tuve un taller, ya se van haciendo dos foros argentinos en la bicicleta. Sí. El próximo se hace en Salta el año que viene. Y el último fue en La Pampa, creo. En La Pampa, donde estuve participando como organizador. Mirá vos. Y la primera vez como participante, me entré más a lo que es AVI, claro, una organización argentina en bici, que eso es también para hablar otro programa. Otro programa. Sí, sí. Y por ahí tengo otra visión respecto a eso. Es importante que haya infraestructura. Por ahí, ¿qué va primero? ¿Hacemos bicisendas para que aparezcan los ciclistas o que los ciclistas pidan, porque se van aumentando la cantidad, que se realicen las obras? Creo que es algo que tiene que ir acompañado y tiene que ir de la mano, ¿no? Hay muchos lugares donde se hacen ciclovías, bicisendas, o se han hecho en algún momento, y son lugares donde al lado del tren, donde es inseguro, donde no hay iluminación, entonces es una boca de lobo andar, por ejemplo, en Córdoba, en la Cruz Roja, donde está la ciclovía, no hay iluminación, entonces yo elijo ir por la calle en vez de ir por la ciclovía, que además el arbolado no fue el correcto, porque han movido, levantado todas las raíces, y las raíces levantaron, quiere decir, la bicisenda, entonces es peligroso andar por ahí sin luces, por ejemplo. Claro. Entonces, tiene que ir acompañado la ciudadanía junto con los municipios que hagan las obras, ¿no? Ahora, qué curioso, porque en Catamarca no hay nada. No hay nada, absolutamente. No, lo he visto, o sea, cartelitos por el presidente Castillo. No, pero está apenas marcado. No hay nada. Y también va a ser difícil porque la gente ve que dice, uy, hace calor, ¿qué otro tema? Las subidas. Excusas. Pero lo curioso es, bueno, yo soy muy fuerte en los comentarios a veces que hago, en el sentido de que vos vas, por la cultura que tenemos, mucha gente. Tiene dos autos en la casa, ¿no? Pero cuando hay huelga de ómnibus, dicen, no pude ir a laburar porque no hay huelga de ómnibus, dicen, ¿no? Entonces, esta cuestión que tenemos, los catamarqueños, ¿no? Que, claro, ¿cómo hacer, ¿no? Para cambiar esta situación, este paradigma, ¿no? Que la gente se involucre, habrá que hacer ciclovías donde haya más sombra, habrá que prever atajos donde no se suba tanto y se baje. Henry dice, siempre que subimos bajamos, dice. Pero claro, qué curioso, ¿no? Es todo no hay nada, está virgen ese tema. Sí, está, no se ha tratado. Sí. Catamarca también es muy extensa. Por ejemplo, Fray Martos Q, que es donde estoy aquí. Claro. Hasta que es interesante, centro. Claro, lo ves como territorio, está bien. Y más la parte alta de lo que es la Avenida Ocampo, está muy distribuido. La geografía varía bastante, más llegando acá al centro, porque estamos en un valle, entonces tenemos muchas subidas. La alternativa a eso, que es la. Bueno, siempre lo primero es el transporte público. Claro. Si fuera eficiente, pasar a la hora que pase, etcétera, es la mejor opción. En cuanto a la movilidad, y después cuando uno tiene subidas o bajadas, bueno, yo ya estoy acostumbrado, mi bicicleta con cambios que funciona, eso sirve, funciona, y después también están las bicicletas eléctricas que están empezando a aparecer, también. Sí. Que tienen por el momento un costo elevado, encima de 30, 35 mil pesos y más quizás, un poco más, entonces es una decisión, entonces ¿qué hago? ¿Cambio el auto? ¿Me compro una bici? Sería un poco así, entonces... la verdad que es una forma de vida, lo tiene que uno vivir de ese lado. Y una bicicleta como esta plegable que acabamos de mostrar al público que nos sigue, ¿cuánto cuesta aproximadamente? Esta que tengo aquí cuesta, si uno la busca ahora en Mercado Libre nueva, sale 80 mil pesos. 80 mil pesos, claro, pero es una bicicleta muy sofisticada, ¿no? En su momento la compramos usada, de A2. Sí. ¿Y una bicicleta estándar común qué precio tiene? Y los estándares es difícil, por ahí si uno busca una bicicleta para moverse, para trabajar, no necesita que sea una mountain bike. Claro. Por ahí una bicicleta, hay que evaluar primero qué es lo que necesita uno, porque hay muchos tipos de bicicletas, quizás con una bicicleta plegable de 15 mil pesos, uno anda muy bien. Claro. O capaz que necesita algo más grande, sí. Pero uno puede conseguir una bicicleta usada por ahí que tiene tirada en el fondo de su casa, la mayoría de las personas tenemos una bicicleta en ese estado, y ponerla en condiciones puede salir entre 2, 3 mil pesos, como para empezar. Bien. Si uno ve que a uno le gusta, bueno, dice, bueno, quizás invierto... pero siempre es empezar de algo, ¿no? Claro. Mucha gente compra el que puede o la que puede compra su bicicleta, capaz que la usa 2-3 veces y queda archivada de vuelta. Entonces, para que no suceda esto, es lo que es recomendable, arrancar con algo, con lo que uno ya tiene. Y lo fundamental, cambiar los hábitos cotidianos. ¿Qué sé yo? Si tengo que ir al almacén que está a 2 cuadras, y bueno, me subo la bici. ¿No? Eso de ir a comprar pan a 3 cuadras en auto, eso es muy de aquí. Que se usa mucho, sí. Sí. O no llevar la bolsa de tela para cuando uno va a buscar. Sí. Son cosas que tenemos que ir cambiándolas de a poco. Claro. algo de lo que vengo estudiando bastante, es el cambio climático y, y tiene que venir de todos lados, decisiones a nivel empresa, a nivel gobierno y a nivel individual, todo está suma, estamos en un momento donde es un punto de inflexión, donde si no hacemos un cambio radical... Cosas. Para ir terminando, ¿los millennials están metidos en esto de la bicicleta, todo esto, o no? Hay algo de eso, se han ido para otro lado, es más, prefieren moverse lo menos posible y tener los trabajos lo más cerca. Claro, porque ahora el paradigma es trabajar en la casa, ¿no? Sí, algo que también hago. A lo que va el mundo, Hay un estudio que dice que la felicidad, uno de los factores que está ligada a la distancia, es directamente proporcional a la distancia que tengas para ir a trabajar. Ah, mira vos. Entonces, sí, cada uno se busca esto de flexibilidad laboral, buscamos esto de poder decidir si trabajar o no en casa, ese tipo de cosas. Bueno, Vicente, gracias por venir, realmente muy interesante. Nosotros en el programa estamos empezando a trabajar este tema de que la gente tome conciencia de que necesitamos otra forma de movilidad en la ciudad, ¿no? Porque y que el Estado tiene que estar presente y brindar las posibilidades para que la gente pueda tomar la decisión, ¿no es cierto?, de movilizarse desde otro lugar, bueno, considerando que las cosas fueron cambiando, ¿no?, y que el auto, como dice un amigo mío, el auto es el paradigma del siglo XX, ya no es más del siglo XXI, ¿no? Ya no. ¿Lo incidís? Sí. Claro. El automóvil tiene que ser usado de forma eficiente. Claro. No, o sea, estoy en contra de una persona, un vehículo solo, sino esto del carpooling, de decir, bueno, vamos, llevo a organizarse, nos lleva también a volver a sociabilizar un poco, por ahí se ha perdido un poco esto de compartir. Exactamente. Es muy interesante. Y después desde Catamarca hay una organización que se llama CAUSAI. Ajá. El ciclismo social, donde tiene tres patas y yo estaría como a cargo de una, que es la parte urbana. Qué bien. Que es esto de tratar con, primero, recabar información, porque uno sin información no puede ir a exigir ni pedir nada. Entonces, un proceso se creó hace muy poquito esta organización y la idea es eso, promover la bicicleta como una herramienta de transformación social. Así bueno, ya nos contarás entonces cómo van avanzando. Perfecto. Bueno, muchas gracias por venir. A vos. Estuvo con nosotros Vicente Rigalt, ingeniero industrial, hablando de la bicicleta.